Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas. Y para que no se pierdan en el tiempo, para eso estamos aquí. Bienvenidos a Antena Historia. Tengo el sentimiento de poner en conocimiento de vuestra excelencia que la escuadra de Filipinas ha sido destruida por la americana. A medianoche del día de ayer consiguió forzar el puerto sosteniendo fuego con la batería de entrada. Antes del amanecer se presentó en línea de escuadra enemiga compuesta de 8 buques. A las 7:30 encendió proa el Reina Cristina. Poco después, la popa y roto el servomotor. Trasbordé con mi estado mayor al Cuba. A las 8, incendió completamente Cristina. Igualmente Castilla. Demás buques averiados, refugiados Ensenada Bacor. Fue preciso ir echándolos a pique para evitar cayeran en poder enemigo. A este pidióle comandante general del arsenal cesar a bombardeo. Puso condiciones quemar los buques, me consultó y acepté para evitar más pérdidas de vidas y edificios. Se calcula que las pérdidas ascienden a 400 bajas, muerto capitán de navío Cadarso, capellán Novo y otros. Ha sido un desastre que lamento profundamente. Lo presentí y anuncié, siempre por la falta absoluta de fuerzas y recursos. Este es el texto del comunicado telegráfico que el almirante Montojo envió al ministro de Marina Bermejo, en el que da cuenta de la derrota naval de Filipinas, firmado Manila a primeros de mayo de 1898, Patricio Montojo y Pasarón. Hoy en nuestros relatos históricos, la batalla de Cavite. Antena Historia. Somos Antena Historia. Podéis contactar con nosotros cuando queráis. Nos tenéis en Twitter y Facebook, Google Plus o Pinterest. Y por supuesto en nuestro correo electrónico. antenahistoria@gmail.com. Acércate con nosotros y entretente con la historia. Thank you. Tengo el sentimiento de poner en conocimiento de vuestra excelencia que la escuadra de Filipinas ha sido destruida por la americana. Con esta frase iniciaba el almirante Montojo el telegrama con el que anunciaba al ministro Berenguer el resultado del combate naval de Cavite. Un combate que abría las puertas al fin de la soberanía española sobre las islas de Filipinas y que sería sintomático del ánimo con el que España afrontaba un conflicto no deseado, pero largamente esperado. La falta de una política de defensa adecuada a las necesidades coloniales de España quedaba sintetizada en la frase con la que Montojo finalizaba el mismo telegrama dirigido al ministro, diciendo así: «Ha sido un desastre que lamento profundamente. Lo presentí y anuncié, siempre por la falta absoluta de fuerzas y recursos». El fin de las hostilidades, rubricada con el Tratado de París, sentenciaba el destino de las últimas posesiones coloniales españolas y da paso a la depuración de responsabilidades, siendo el almirante Montojo el gran damnificado de las mismas. Y al mismo tiempo quedaba sembrada la semilla de la que surgiría el primer gran mito para justificar tamaño desastre. Un mito que perduró prácticamente hasta cumplirse el centenario del 1898. Barcos de madera, los españoles, y cañones de escaso alcance y poco menos que inofensivos, enfrentándose, heroicamente eso sí, a modernos acorazados de acero. Pues bien, vamos a ver, para dejar más o menos claro lo que había en ese momento y lo que se enfrentó en esa batalla, vamos a ver la política naval que siguió España en esos tiempos. Pues bien, a mediados del siglo XIX, la Armada Española podía considerarse entre las cuatro primeras del mundo merced a las fragatas blindadas que componían la espina dorsal de la flota, teniendo el honor, además, de ser la primera marina de guerra en haber dado la vuelta al mundo con una unidad de hierro, la fragata acorazada Numancia. Sin embargo, la construcción naval en España durante buena parte de finales del siglo XIX estará condicionada por los conflictos civiles. La escasa industrialización del país, la falta de experiencia en la fabricación de buques de gran tonelaje moderno y por la incapacidad de los astilleros nacionales para su construcción. Ello hace que se oriente hacia el mercado exterior, la adquisición de unidades que formarán parte de la Armada. Principalmente habrá que buscarla en Francia e Inglaterra. Del mismo modo, los proyectos navales españoles quedaban supeditados a los diferentes ministros de Marina que ocupaban dichas carteras tras la restauración y a los programas que cada uno llevaba consigo. Unos modestos, otros muy ambiciosos y otros algo más realistas, pero que no llegan a fructificar plenamente, dejando a la Armada huérfana de verdaderos y valiosos buques de combate y dotándola, por el contrario, de una amalgama de barcos de escaso valor militar. El gobierno provisional de España aprueba la construcción de una corbeta blindada en cada uno de los tres arsenales existentes en la península, firmando para ello el decreto del 30 de enero de 1869, por el que surgen las corbetas, reconvertidas a crucero posteriormente. Fueron la Navarra, la Aragón y la Castilla. Por su parte, el almirante Antequera, durante su primer mandato al frente del Ministerio de Marina, desde el 1 de abril de 1876 hasta el 23 de septiembre de 1877, ve cómo su proyecto de escuadra no llega a materializarse, sucediéndole en el cargo el ministro Durán y Lira, quien presenta al Consejo de Ministros un programa naval con objetivos limitados en cuanto a la construcción y con un apartado dedicado exclusivamente a Filipinas. Preocupado como está por la cada vez mayor poderío de los vecinos del norte, por ejemplo China y sobre todo pues Japón, quien ya ha puesto sus ojos sobre las posesiones españolas en Oceanía como válvula de escape para su cada vez mayor demografía. Japón trató de que España admitiera una colonia de 2.000 ciudadanos nipones en las Carolinas, aunque bueno, las autoridades españolas no llegarían a autorizarlo. Algunos llegaron a asentarse, por ejemplo, bueno, los escasos colonos japoneses, comerciantes en su mayoría, se asentaron en estas islas en Oceanía, eran españolas, recordamos, pues resultaron ser unos inquilinos muy difíciles y conflictivos para España al no respetar las leyes españolas vigentes y tratar de imponer las suyas propias. Dos compañías japonesas en especial mostraron su interés mercantilista en dichas islas. Por un lado, la Casa de Nonaka, con establecimientos en Truk, y por la otra, la Casa de Seki, de Yokohama, con intereses en la isla de Truk, Ulea y las islas de Palaos. Pues bien, el ministro Durán y Lira propone, viendo el panorama que se le está presentando en torno a Filipinas, propone la construcción de un acorazado con cuatro cañones de 250 milímetros y un blindaje de 250 a 300 milímetros. Todo esto presupuestado en 6 millones de pesetas. Propone también la construcción de tres cruceros, cuyo coste sería unos 4 millones y medio de pesetas, además de dos transportes valorados en 1.300.000. Así como todo lo necesario para montar seis cañoneras en el arsenal de Cavite, por un montante de 900.000 pesetas. El vicealmirante Pavía, ministro de Marina desde febrero de 1881 hasta enero de 1883, presenta un programa naval distinto. Programa naval a realizar en un plazo de 10 años, con un presupuesto de 250 millones de pesetas y que preveía la construcción de 6 acorazados, 6 cruceros acorazados, 12 de primera clase y 40 cañoneros. Como vemos, un plan ambicioso. Sin embargo, como habíamos dicho antes, cada uno iba con su plan y, como veis, duraba muy poco en el gobierno. Pues bien, sin embargo, habría que asistir al segundo mandato del vicealmirante Antequera, en 1884, para encontrar un programa naval importante destinado a cubrir las necesidades estratégicas de España y que de paso hubiera servido para colocar a nuestro país entre las primeras potencias navales del mundo. El programa fue presentado a las Cortes para su aprobación el 25 de junio de 1884 y preveía la construcción de 6 acorazados de primera clase, 6 acorazados de segunda clase, 2 cruceros acorazados, 8 cruceros de primera clase, 9 cruceros de segunda, 11 cruceros de tercera, 16 torpederos, 6 transportes y una serie de unidades de menor entidad en bastante gran número. Pues bien, como ya sabemos, evidentemente, ninguno de los proyectos anteriores fue llevado a cabo en su totalidad, saldándose la etapa ministerial de todos estos ministros con la adquisición de un variado número de unidades menores y con el nacimiento de algunos de los buques que sucumbirían en Cavite. La escuadra española del apostadero de Filipinas se encontraba en víspera de la confrontación con los Estados Unidos en una situación más bien delicada. Los buques sometidos a una intensa actividad en su lucha contra los piratas malayos y en apoyo del ejército para sofocar las distintas sublevaciones de los moros de Mindanao presentaba un lamentable estado de conservación, que se agravaba por el hecho de que el arsenal de Cavite no bastaba para llevar a cabo determinadas operaciones. En sus astilleros no se podían construir buques de más de 200 toneladas ni llevar a cabo reparaciones en aquellos por encima de las 1000 toneladas de desplazamiento. Y estos debían de acudir, por ejemplo, a Hong Kong para efectuar esas reparaciones. Pues bien, y para venir a convertir en más dramática aún, si cabe, la situación, desde España, agobiada principalmente por la insurrección en Cuba, no se hacía llegar municiones ni los elementos defensivos tan solicitados por las autoridades del archipiélago, preocupadas sobre todo por una posible intervención japonesa, no olvidemos, que hiciera llegar una escuadra a la bahía de Manila y que una vez aniquilada la flota española desembarcase sin oposición en tierra tropas que apoyasen la insurrección en Luzón. En este sentido, las palabras de Montojo hablan por sí solas cuando en una entrevista concedida al diario Times después de la guerra dice: desde el día que tomé posesión del mando de la escuadra en el puerto de Manila, no dejé de pedir al gobierno navíos modernos y torpederos que nunca vinieron. En Manila no tenía uno solo. Es verdad que el ministro de Marina me prometió municiones, pero estas nunca llegaron. Y sin municiones ni recursos, tenía conciencia de que mi escuadra sería aniquilada. Cierto es que no había torpedos en Manila, pero no así en Cavite, donde sí existía 14 de modelo británico que fueron enviados a Subic para que se utilizaran en la defensa de dicha bahía. Por su parte, los estrategas navales de los Estados Unidos consideraban a Filipinas, dentro de sus planes de guerra contra España, como un escenario secundario sobre el que actuar para conseguir crear a España las dificultades añadidas para tener que combatir en dos frentes alejados entre sí por miles de millas, restándole evidentemente capacidad de reacción y evitando que pudiera dirigir todo su esfuerzo al principal teatro de la guerra, que no era otro evidentemente que Cuba. Una fácil victoria sobre la escuadra española elevaría la moral de los norteamericanos y debilitaría la de los españoles, evidentemente. Y en este último caso, si la contienda resultaba más larga de lo previsto, la ciudad de Manila podía ser utilizada para obtener alguna ventaja en las negociaciones que inevitablemente deberían de llevarse a cabo tras el conflicto. España, que no desea la guerra con Estados Unidos a pesar de todas las evidencias que indican que será inevitable, no hace nada por reforzar sus fuerzas en las Antillas y en Filipinas, en un pueril deseo de no provocar a las autoridades norteamericanas y dar la impresión de estar preparándose para la lucha. De este modo, Filipinas queda abandonada a su suerte, como refleja el telegrama remitido por el Ministerio de Marina al almirante Montojo en víspera de la batalla de Cavite. No pudiendo enviar recursos, espero que celo y actividad de vuesa excelencia suplirán deficiencias. Ese fue el telegrama. Hay que ver. Las defensas de la bahía de Manila no solo son ridículas, sino que son de todo punto inapropiadas para cerrar el paso a cualquier escuadra que intentase forzar su entrada. Contando con pocas piezas de artillería moderna y con un número elevado de piezas de bronce, todas de avancarga y más apropiada para figurar entre los recursos de un museo que para hacer frente a un moderno buque de guerra. Imaginaros, las defensas de Manila tenían cañones de bronce, de los que podemos ver en las películas de pirata. Increíble. Durante su etapa como gobernador de la isla de Filipinas, el general Primo de Rivera hacía un elocuente balance de las defensas de la bahía, considerándolas insuficientes para cumplir con el cometido para el que han sido desplegadas de manera eficaz, a pesar de que en el futuro se desplegaría una nada desdeñable cantidad de piezas de artillería de costa. En la isla de Corregidor, en la misma boca de la bahía, los cañones desplegados son viejos e inútiles por completos. En Catabao, tan solo un cañón moderno, junto a otros de bronce. En Manila, se encuentra cuatro cañones modernos y otros 100 desparramados por sus viejas murallas, de bronce y avancarga. El arsenal de Cavite cuenta con 5 cañones, pero apenas si cuenta con munición. Por si fuera poco, en vísperas de la guerra con los Estados Unidos, dos de los buques de la escuadra, los cruceros Isla de Luzón y Don Juan de Austria, se encuentran en el sur en apoyo de las fuerzas españolas destacadas en las Visayas y en Hilo Hilo para sofocar una nueva sublevación. Inmediatamente son llamados para que regresen y se unan al resto de las fuerzas navales españolas. Pues bien, como hemos dicho, España no quería la guerra, pero era inevitable, se veía venir. Así que bueno, se comenzaron los preparativos, ¿no? Conscientes de la debilidad de las defensas de la bahía de Manila y de que las posibilidades que allí se le ofrecían para resistir son prácticamente nulas, el almirante Montojo pensó en utilizar la bahía de Subic como base de operaciones, obligando a la escuadra de Dewey a combatir en un lugar donde la teórica superioridad de los buques no sería tanto. Sin embargo, los diferentes puntos de vista entre la Armada y el Ejército acerca de las prioridades para el desarrollo de las operaciones militares que se avecinaban contra los norteamericanos no solo imposibilitaron cualquier posible medida que hubiera otorgado cierta ventaja a la Armada española, sino que abocaron al fracaso desde el principio. Mientras que la Armada era partidaria de fortificar la bahía de Subic, desplegando en ella modernas piezas que existen en torno a Manila y a la bahía, el ejército se mostraba más propenso a defender la capital del archipiélago. Esta última opción debería haber llevado aparejado consigo el hecho de que la escuadra se hubiera desplegado cerca de la ciudad para contar con la protección de las baterías de Costa. Pero la medida suponía el riesgo de que la propia Manila fuese bombardeada por la escuadra enemiga, cosa que se deseaba evitar a toda costa. Por lo tanto, la concentración de recursos que propugnaba a Montoro dio paso a una dispersión de los mismos para poder abarcar las defensas de los posibles objetivos norteamericanos o simplemente para reforzar los puntos estratégicos de acceso a la bahía de Manila. De esta manera, la bahía de Subic, lugar donde España planeaba construir un nuevo y mayor arsenal, se destinaron tan solo 4 obuses de 150 milímetros, emplazados en Punta Sagley como protección del arsenal de Cavite. Los otros 2 modernos obuses de 150 milímetros para defender Manila. 4 modernos obuses Ordóñez, de 240 milímetros, 9 obuses de 210 milímetros, perteneciente a un sistema más antiguo pero eficaz, y otras 24 piezas de artillería de escaso valor militar que estaban completamente desfasadas. Eso era lo que componía el sistema defensivo de la zona. Para proteger la bahía de Subic se decidió llevar a cabo el hundimiento de un viejo transporte de la Armada, ya fuera de servicio y completamente inútil, el San Quintín, en una de sus bocas, e instalar una batería de artillería de costa en el islote que protegía la rada, mientras que se planeaba cerrar el otro acceso mediante torpedos del tipo Bustamante. Bueno, esto, vamos a ver, estos torpedos Bustamante en realidad no eran torpedos en sí, eran minas. Se le llamaba torpedos Bustamante. Pues bien, la escuadra podía resistir con garantías un ataque norteamericano en semejante ubicación, y al mismo tiempo podía acudir en defensa de Manila, sorprendiendo a DeWitt en un ataque nocturno, en el supuesto de que éste hubiese decidido ignorar su presencia en Subic y atacar directamente la capital del archipiélago. Sin embargo, la dispersión de los escasos recursos con el que contaba el mando español para su defensa tan solo podía beneficiar a un potencial agresor, americano en este caso, que pretendiera hollar la bahía de Manila, restando cualquier posibilidad de llevar a cabo una defensa eficaz. Por otra parte, impedir que Montojo ubicase sus buques al amparo de las baterías de Manila para evitar que de esta manera la ciudad fuese objetivo del cañoneo enemigo era una medida absurda, pues la misma existencia de esas baterías eran las que podían atraer el fuego americano sobre ellas. Si lo que se deseaba era mantener la capital a salvo de cualquier posible bombardeo, hubiese sido más acertado desplegar esas piezas en otro punto donde hubieran podido ser más útiles, como quería Montojo. Todo apunta a que las fuerzas españolas contaban con claras debilidades, siendo la primera y mayor, como estamos viendo, la falta de coordinación entre ellas. No menos cierto es que para el comodoro DeWitt, jefe de la escuadra norteamericana, una actitud más ofensiva por parte española le hubiera podido complicar infinitamente el desarrollo de las operaciones, cosa que no se dio. Para empezar, hay que recordar que, bueno, a pesar del apoyo británico a escondida, los buques estadounidenses se encontraban a miles de millas de su propia base en la costa oeste de los Estados Unidos, sin estaciones de carboneo ni un lugar seguro donde reparar posibles daños y averías. No hay que olvidar que si bien podía hacerlo en Hong Kong, a pesar de ese apoyo, digamos, velado de Gran Bretaña, corría el riesgo en virtud de los tratados internacionales que impedían que un Estado se sirviera de las instalaciones de un país neutral para atacar a un tercero. Y por lo tanto ver que su escuadra podía haber quedado internada. Esa misma lejanía de sus principales bases hacía que fuese difícil el reponer la munición, por ejemplo, que consumiese durante las operaciones, así como rellenar las carboneras, como hemos dicho, de la escuadra para evitar quedarse sin combustible. O sea, que De Wehr, el comodoro De Wehr, no las tenía todo consigo, o sea, tenía muchos problemas, los típicos problemas de una escuadra a miles de millas náuticas de distancia de sus propias bases. Por lo tanto, digamos que lo que estábamos hablando, que una actitud más agresiva o más audaz por parte de los españoles y sobre todo más coordinada, lo podía haber puesto en muy graves aprietos. Pero bueno, esto es un what if, que hubiese pasado sí, pero no pasó, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, comienza el combate, las unidades españolas cerca de la costa, las baterías de costa, los americanos le dan por acercarse un poquito. Esos torpedos Bustamante que hemos dicho, que eran minas, o sea, una rada minada. ¿Quién sabe? Un crucero a tomar viento, un golpe de suerte, un cañoneo que volara a la Santa Barba. Es que daros cuenta que esa escuadra estaba vendida si no conseguían ganarle a los españoles. Puesto que, bueno, en un hipotético regreso a sus bases, es que se hubiese quedado inerte en medio del océano. Bueno, pues entonces vamos a, ya visto todo esto, las defensas, la política naval que tuvimos, todo lo concerniente a lo que llevó a este desastre, vamos a ir con la batalla naval. Historia de la guerra. HRM Ediciones, editorial especializada en historia militar, edita ahora la revista Historia de la guerra, buscando complementar la línea editorial ofertada hasta el momento. A lo largo de las 80 páginas de la revista se tratarán, junto a las secciones fijas, los temas más variados a lo largo de diversos artículos escritos por historiadores de reconocida trayectoria. La publicación tiene un marcado carácter divulgativo y está dirigida tanto al lector ducho en la materia como a aquel que se inicia en la misma por primera vez. Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un cuidado apartado gráfico y abundante cartografía. Nuestro objetivo es potenciar el aspecto didáctico de la historia militar. Por ello, los temas seleccionados buscarán principalmente cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma. En suma, Historia de la Guerra quiere presentarse como una propuesta atractiva y novedosa, que busca complementar la oferta ya existente en el mercado. Puedes suscribirte en www.hrmediciones.com y encontrarnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. @HDeLaGuerra. Escribe Pumarola, en relación a las fuerzas que van a dirimir el combate de Cavite, lo siguiente. Enfrentemos las escuadras y haga el lector su balance. Bueno, en este caso, el oyente que soy ustedes. Bien, la escuadra americana tenía dos cruceros acorazados, uno de 5.000 y otro de 4.400 toneladas, tres cruceros protegidos de 3.100, 3.000 y 1.700 toneladas, y la escuadra española, dos cruceros de segunda clase de 1.045 toneladas, siete cruceros protegidos, el mayor de ellos de 3.000 toneladas, y todos con casco de hierro, menos uno que lo tenía de madera. En cuanto a la artillería, la escuadra americana contaba con 91 cañones, cuyo calibre oscilaba entre los 16 centímetros y 42 milímetros, y 39 ametralladoras. La escuadra española, por su parte, tenía 58 cañones, con calibre entre 16 centímetros y 42 milímetros, además de 21 ametralladoras. En tanto, la escuadra americana podía arrojar sobre la nuestra 1.066 proyectiles de calibre superior a 10 centímetros. En 10 minutos estamos hablando, con un peso superior de 31.330 kilos de explosivos. Nosotros podíamos contestarla en el mismo tiempo solo con 13 proyectiles, que representaban un peso de 410 kilos de explosivos. Esto dice Pumarola. Combate desigual, ¿no? Pues bien, vamos a los hechos reales. La escuadra norteamericana estaba compuesta por cuatro cruceros protegidos y dos cañoneros. Vamos a ver, el crucero protegido es un tipo de buque que tiene la cubierta acorazada, la tiene blindada y rebasa por su lado de babor y estribor hasta cierto punto ese blindaje que hace el lateral más fuerte para recibir el cañoneo enemigo. O sea, no estamos hablando de un acorazado como todos entendemos. O sea, es un crucero protegido. Esto, los americanos tienen cuatro cruceros de este tipo y tienen dos cañoneros. Suman un total de 19.000 toneladas. Estaban armados por 10 cañones de 203 milímetros, 23 de 152 milímetros, 20 de 127 milímetros y otros 50 cañones de un calibre entre 57 y 37 milímetros. Además, y tenemos que tener en cuenta que tienen también los americanos 10 tubos lanzatorpedos. Y además sus buques desarrollaban una velocidad de entre 11 a 20 nudos. Enfrente, por ejemplo, la escuadra española estaba compuesto por 7 cruceros no protegidos, o sea, no estaban blindados por los laterales, y 2 cañoneros, sumando un total de 14.000 toneladas y armado con 37 cañones de 160 y 120 milímetros, 9 de 90 y 70 milímetros y otros 35 de entre 37 y 57 milímetros. Teníamos además 13 tubos lanzatorpedos, pero nuestra flota era bastante más lenta, tenía un andar de entre 11 a 15 nudos. La flota española, pues hemos dicho, los cruceros no protegidos eran el Reina Cristina, el Castilla, el Isla de Cuba, el Isla de Luzón, el Don Antonio de Ulloa, el Don Juan de Austria y el Velasco, y los cañoneros Marqués del Duero y General Lezo. Y la escuadra americana, por su parte, hemos dicho que tenía eso, cuatro cruceros protegidos que eran el Olympia, el Baltimore, el Boston, el Raleigh y dos cañoneras, el Concord y el Petrel. La escuadra norteamericana, 10 días después del hundimiento del Maine en Cuba, fue destinada a la zona de Hong Kong para prepararse por si saltaba la guerra contra España y que estuviera a tiro de piedra de Filipinas, como así pasó. Los buques españoles llevaban más tiempo en servicio que los norteamericanos. Pero bueno, este detalle tan insignificante a priori no tenía necesariamente que decantar el resultado del combate a favor de los americanos, a pesar de que estos últimos eran más grandes, veloces y estaban mejor armados. Para los observadores internacionales, la desproporción de fuerza no es tan grande como parece a primera vista. No dudan de una posible victoria española, justificando esta posibilidad en la mayor tradición naval y experiencia de la Armada española frente a la joven e inexperta US Navy. El 25 de abril de 1898, el almirante Montojo reúne sus buques y parte en dirección a Subi, con la intención de esperar allí la llegada del comodoro Dewitt y, por supuesto, presentarle batalla. Cuando llega, el desaliento cunde en la escuadra. De los 4 obuses de 150 milímetros que se han enviado para reforzar las defensas de la bahía, tan solo uno se encuentra montado y en disposición de apoyarle ante el previsible ataque norteamericano. Y de las 14 minas británicas del modelo Matison, tan solo 5 de ellas están fondeadas. Ante el desolador panorama que se le ofrece, Montojo, con sus planes operativos trastocados por la situación, opta por regresar a la bahía de Manila y plantar cara al enemigo en sus aguas. En ese viaje de vuelta a Cavite es cuando el crucero Castilla sufre una importante vía de agua al chocar con un bajo que no estaba reflejado en las cartas marinas. Aunque se consigue reparar provisionalmente los desperfectos y salvar el buque, este no puede moverse por sus propios medios, ya que las vibraciones producidas por el motor provocan que se vuelva a abrir la vía de agua que amenaza con hundirlo. Por ello, es llevado a remolque y fondeado en el lugar desde donde tomará parte en la batalla. Una vez más, este hecho vuelve a trastocar los planes de Montojo, que tras desistir de refugiarse en Subi, ha pensado en instalar en la costa e isla de entrada a la bahía las piezas de artillería de alguno de los buques del apostadero que se encuentran en reparación, o que ya están inútiles para el servicio. Contaba con hundir algunos vapores que dificultaran la navegación por la zona y sembrar de minas, muchas de ellas improvisadas con boyas y explosivos, las aguas de entrada a la bahía. La avería del Castilla le convence de que no podrá llevar a cabo un combate en movimiento y, para no arriesgar la pérdida del buque, decide desplegarse en las someras aguas de Cavite, frente al arsenal, cuya escasa profundidad no impediría a cualquiera de sus buques, en caso de ser hundido, que pudiera seguir disparando sus piezas, ya que quedaría por encima del nivel del agua. Montojo dispone cerca de la Punta Sangle y al crucero Don Juan de Austria, el cañonero Marqués del Duero y el crucero Don Antonio de Ulloa. Este último con tan solo 2 cañones de 120 milímetros, ya que estaba en reparaciones y se encontraba sin sus motores, completamente inmóvil. En medio de la línea se situaba el buque insignia, el Reina Cristina, y el Castilla, protegidos ambos por gabarras cargadas de arena para impedir la acción de torpedos y proyectiles dirigidos a su línea de flotación. Finalmente, continuando la línea, se disponían los cruceros gemelos, el Isla de Cuba y el Isla de Luzón. Aunque existían otros buques en el arsenal, no pudieron ser utilizados en combate debido a su precario estado de conservación. Tales buques eran el crucero Velasco, carente de artillería y de sus motores, el cañonero general Lezo, amén de un elenco de pequeños cañoneros, lanchas cañoneras para servicio fluvial que se encontraban cercano a Manila y que no formaron parte del dispositivo de Montojo. El 1 de mayo de 1898 aparece la escuadra americana frente a la bahía de Subic. El comodoro Dewey tenía la esperanza de encontrar allí a la escuadra española y poder así bloquearla, lo que sin duda le resultaba más beneficioso que arriesgarse a un combate indeciso en el que se jugaba todo a cara o cruz. Pero al no encontrarla allí fondeada, decidió poner rumbo a la bahía de Manila. A las 23:30 horas de la noche, penetró en la bahía a través de la boca grande, en la más completa oscuridad, sin que ninguna de las dos cañoneras que patrullara permanentemente la zona les avistasen. Tan solo cuando ya habían rebasado la entrada, fueron avistados por las baterías de la Isla de Corregidor, que abrieron fuego, sin ningún resultado, siendo ignorada por las fuerzas americanas que continuaron su marcha. Alertados por las salvas procedentes del Corregidor, se tocaba zafarrancho de combate en los navíos españoles a las 4 de la mañana. Y casi una hora después, dos minas explotaban sin provocar daño alguno en la proa del Olimpia, el buque más poderoso de ambas escuadras, cuya pérdida hubiera supuesto un tremendo golpe moral y material para Dewey. Desde Punta Sangli abrieron fuego las dos piezas allí instaladas, aunque pronto solo podía continuar disparando una de ellas, al estar la otra situada en un punto desde el que no podía contribuir a repeler el ataque americano. Pero una vez más, no obtuvieron ningún resultado. Las baterías apostadas en Manila también abrieron fuego, pero se vieron obligadas a cesar en su empeño de batir a los buques de Dewey por hallarse aún esto fuera del alcance. Mientras, la escuadra enemiga continuaba acercándose hacia las posiciones estáticas de la escuadra española. Una vez más, Pumarola, en su obra Las campañas de ultramar, Filipina 1898, comenta: lo mismo en Cavite que en Cuba. Los buques americanos, valiéndose del mayor alcance de sus piezas, tiraban a mansalva sobre los nuestros. Este es un hecho, el de el escaso alcance de los cañones españoles, que unido a la creencia de que todos los barcos de la Armada eran de madera, se mantuvo invariable hasta casi, como hemos dicho al principio, el centenario del conflicto hispano-norteamericano. Cosa que no era así, como hemos visto. Los calibres, los cañones, no eran así. Los buques españoles tampoco eran de madera. Pero bueno, yo recuerdo cuando era pequeño, la primera vez que yo escuché la batalla de Cavite, yo era bastante, bastante pequeño, me sorprendió porque bueno, tal como me lo contaron, ¿no? Sí, es que los barcos españoles eran todos de madera, se enfrentaron a unos acorazados, a los primeros acorazados estadounidenses, fueron cañoneados desde mucha distancia, toda la armada, o sea, toda la escuadra española hundida y dos heridos americanos solamente. Y yo decía, Dios mío de mi vida, vaya paliza que nos dieron. Bueno, con el paso del tiempo y la lectura y el estudio te hace ver la realidad de las cosas. Por eso digo que es tan importante leer, aprender y pensar. Concentrarte 5 minutitos al día a pensar realmente sobre lo que te gusta o sobre lo que quieres, seguro, seguro que llegas a unas conclusiones tú mismo que no te las va a contar nadie. O si te las va a contar, te las va a contar manipulada. Así que, ojo al parche. Como dice mi amigo José Carlos de Memoria de un Tambor, lee, aprende, piensa y saca tus conclusiones. Pues ven, seguimos. Que me enreo y... Alrededor de las 5 de la mañana, mientras todavía los navíos norteamericanos se encontraban a unos 6.500 metros de distancia, abrió fuego el buque insignia de la escuadra española, el crucero Reina Cristina, al mando de don Luis de Cadarso y que llevaba a bordo al almirante Montojo. A pesar de no conseguir hacer blanco, este hecho pone de manifiesto que los cañones españoles gozaban del alcance suficiente para hacer frente al enemigo. Era falso que no llegaban nuestros cañones. Una cosa que no acertáramos, pero que llegar, llegaban. Pues bien, los buques norteamericanos, por su parte, no abrirían fuego hasta haberse acercado a distancia más cercana, a unos 5.000 metros. Mientras los buques españoles no se movían de sus posiciones y lo hacían muy lentamente aquellos que podían navegar, ofreciendo un blanco inmejorable para los artilleros norteamericanos. Estos navegaban en paralelo a los buques del apostadero, realizando pasada tras pasada. Apoyado por el fuego del Don Juan de Austria, el crucero Reina Cristina abandonó la línea española para tratar de alcanzar al crucero Olimpia desde una distancia útil para la utilización de los torpedos. Sin embargo, la escuadra norteamericana concentraría sobre el buque insignia español todo su fuego, obligándole a desistir de su empeño y regresar a su posición de partida envuelto en llamas y con serias averías, pero sin dejar de devolver el fuego en ningún instante. Transcurrido 2 horas de combate, el comodoro Dewitt decidió retirarse momentáneamente debido a un parte, según las palabras del propio Dewitt, en el que se le informaba que su nave principal, el crucero protegido Olimpia, apenas tenía ya municiones. Durante todo ese tiempo, y a pesar de que algunos de los buques españoles estaban ardiendo, había agotado casi todas las municiones y no habían conseguido hundir ningún navío español. Tras 2 horas y media de combate, la situación de la escuadra española no era tan dramática como cabría imaginar, dada la aparente desproporción de fuerza. Solo en 2 cruceros españoles, el Castilla y el Cristina, la situación era casi insostenible, ya que ambos tenían graves desperfectos y numerosas bajas, pero aún así continuaban a flote y seguían disparando. El resto apenas había recibido algún impacto y estaban en condiciones de continuar el combate durante bastante tiempo. Absolutamente todos y cada uno de los buques del apostadero de Filipinas continuaban respondiendo al intenso fuego que les enviaban los norteamericanos. Además, algunos de los buques enemigos también tenían algunos daños de consideración, pues el fuego español había provocado un incendio en el crucero Boston y graves daños en el crucero Baltimore, donde un proyectil, que no llegó a explotar, atravesó de lado a lado el casco del buque, desmontándole 2 piezas de artillería. Al ver los escasos resultados de su ataque, Dewitt ordenó a sus buques retirarse para dar de comer a sus cansadas dotaciones y hacer balance de la situación. Una situación que se tornaba preocupante para el almirante americano, haciéndole reflexionar sobre el hecho de que, a pesar de haber consumido la mitad de su munición, no había conseguido, sin embargo, hundir ningún buque español. En tales circunstancias, si la escuadra española era capaz de sostener un nuevo asalto, podía provocar una retirada de la escuadra de Dewey. Ante el temor de agotar sus municiones y verse completamente indefensa a miles de millas de un puerto amigo. Y mientras Dewey dudaba en volver a realizar un nuevo ataque, el almirante Montojo ordenaba a los buques retirarse tras el arsenal de Cavite y resistir allí. Si los americanos volvían a atacar, los esperarían, hundiendo los buques si el combate se hacía insostenible. En los cruceros Castilla y Reina Cristina, evacuados por la dotación debido a lo insostenible de su estado, los fuegos que ya estaban controlados volvieron a avivarse con mayor virulencia, con lo que provocaron la pérdida de ambos navíos sin remedio al explotar los pañoles de munición. Ante esta nueva situación que se presentaba, el comodoro Dewey desechó sus dudas y ordenó reanudar el ataque, ya casi sin la oposición de los buques españoles que aún podían responder al fuego enemigo y que también habían comenzado a ser evacuados. Una mención especial se merece el comandante del Cristina, don Luis Cadarso y Rey, por el valor de que hizo gala mientras duró el combate. Además, fue alcanzado por una granada cuando dirigía la evacuación de su buque, siendo a la postre el muerto de mayor graduación. La dotación de los navíos españoles decidieron entonces hundir los buques para evitar que cayeran en manos enemigas, arrojando al mar los cierres de las piezas de artillería. Ahora sí pudieron los barcos norteamericanos hacer blanco con total impunidad sobre los ya inermes buques españoles. Tan solo respondieron al fuego enemigo los dos cañones de punta Sangley, aunque con un ritmo intermitente y sin conseguir hacer ningún blanco. Dado el poco fondo de las aguas de la bahía, en ese punto donde se ubicaron los buques españoles, estos se hundieron, pero quedaron con las cubiertas sobre el agua. La escuadra norteamericana no se limitaría a bombardear impunemente a la ya entregada escuadra española, siendo el arsenal de Cavite blanco de sus cañones sin que desde el mismo se pudiera repeler el ataque. A las 14:30 de la tarde se ordenaba a los dos cañones de punta Sangre cesar el fuego que aún mantenían sobre los buques americanos y dieron inicio las negociaciones para rendir el arsenal de Cavite, al tiempo que el almirante Montojo, ya en Manila, daba cuenta a Madrid del desastre sufrido. El desenlace del combate supuso la total aniquilación de la escuadra española, y con ello se entregaba en bandeja no solo el archipiélago de Filipinas a los norteamericanos, sino el resto de las posesiones españolas en Oceanía. Pudo, sin embargo, haberse producido un resultado completamente diferente, a pesar de la aparente superioridad de la flota norteamericana, a menos que la resistencia de las armas españolas hubieran puesto más empeño en la coordinación entre el ejército y la armada. Esta hubiese sido más estrecha y más efectiva, se podía haber hecho frente más efectivamente a los americanos. Este primer envite norteamericano hubiera podido quedar en tabla, o quizás se hubiera saldado con una pírrica victoria española, la que hubiera suministrado una muy importante y necesaria inyección de moral de cara a los acontecimientos que se avecinaban. En el desigual combate que se produjo, los norteamericanos efectuaron un total de 5.900 disparos. La inmensa mayoría cuando la escuadra española ya había dado por concluido el combate, consiguiendo acertar en el blanco con solo 141 proyectiles. Fijaros, un muy pobre bagaje de 5.900 disparos, hacer blanco en 141 vez con unos buques prácticamente parados es de unos artilleros muy malitos, ¿eh? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues ya digo, el porcentaje de acierto conseguido por los artilleros pues fue insignificante, ¿no? A tenor de la cantidad de disparos realizados, ¿no? Los cañones de 152 milímetros solo consiguieron un 1% de impacto. Los de 127 consiguieron un 3,5% de impacto y los de 203 tuvieron un 9%, siendo los que causaron mayores desperfectos en su por su mayor poder destructivo, evidentemente. El Reina Cristina soportó 41 impactos, 40 el Castilla, 33 el Ulloa, 13 el Don Juan de Austria, 3 el Isla de Luzón, 5 el Isla de Cuba, 10 el Marqués de Duero y uno el Velasco. El general Lezo y el Argos, este último un buque hidrográfico de la Armada, eso quedaron sin un rasguño. Los artilleros españoles consiguieron por su parte 13 impactos en el Olympia, 5 en el Baltimore y el Boston y uno en el Raleigh y en el Petrel. El número de bajas españolas no resultó tan elevado como algunas fuentes mencionaban, o sea, teniéndonos a los partes que contabilizaban un total de 60 muertos y 223 heridos entre la dotación de los barcos, y de 14 muertos y 42 heridos entre el personal del arsenal de Cavite. Sobre el número de bajas norteamericanas no existen muchos datos, puesto que los americanos se cuidaron muy mucho de no facilitarlo. Oficialmente reconocieron un muerto y 15 heridos, aunque otras informaciones más, digamos, más creíbles, después que bueno, la Olimpia, por ejemplo, tuvo 15 impactos, como hemos dicho, o sea, pues hay fuentes que dicen son más creíbles y proceden de observadores de terceros países, elevan la cifra de los muertos a 13 y a 30 heridos. Los buques de madera españoles no finalizarían sus días bajo las aguas de la bahía de Manila. Los buques españoles no debían ser tan viejos ni tan malos cuando los norteamericanos reflotaron algunos de ellos para repararlos e incorporarlos a su marina de guerra, como el Don Juan de Austria, por ejemplo. El Don Juan de Austria lo tenemos, podéis buscarlo en internet, ¿no? Crucero Don Juan de Austria, y os aparecerá cuando era español y cuando era, quedó con el mismo nombre, el US Don Juan de Austria. Curioso. Además, por ejemplo, bueno, el Don Juan de Austria, como hemos dicho, en la US Navy estuvo en servicio hasta 1921 como cañonero. Porque eso sí, bueno, los americanos reflotaron barcos españoles, los repararon, los integraron en su armada, digamos, pero lo catalogaron más realmente, con más realidad. El Don Juan de Austria era un crucero no protegido en la Armada Española, y en la Marina Americana terminó siendo un cañonero. Ya te digo, hasta el 1921 estuvo en servicio, y después fue vendido y reconvertido, creo, en un buque mercante. El Isla de Cuba también lo reflotaron, se lo llevaron, fue clasificado también como cañonero y se mantuvo en servicio hasta 1912 en la US Navy, fecha que en la que fue vendido a la Marina venezolana, donde sirvió hasta 1929 con el nombre de Miranda. El Isla de Luzón también acabó sus días como cañonero al servicio de la US Navy hasta 1919. Este duró más porque fue también transformado en buque mercante posteriormente y duró hasta 1931. Como hemos visto, o sea, lo que estábamos hablando, los pobrecitos barcos de madera españoles, bueno, coño, que no eran tan malos, que eran buenos barcos, pero bueno, estamos hablando de que estábamos peleando con barcos mejores, pero bueno, la Armada Española liquidó el resto de buques que tenía en el apostadero, siendo vendidos todos a los americanos. Pero bueno, como conclusión, en definitiva, pues solamente quedamos, y es lo que yo quería que saliera de este relato histórico, que lo que me contaban a mí cuando chico no era tal, y que quería dejar más o menos las cosas claras como fueron realmente, ¿no? Y ni los cañones españoles tenían insuficiente alcance como para enfrentarse a los modernos buques americanos, ni los navíos españoles eran tan cascarones de madera inservibles, etcétera, ¿no? De hecho, durante el conflicto del 98 tan solo combatieron desde el lado español dos buques de madera, un vetusto cañonero, el Cuba Española, que se llamaba, y bueno, y el mencionado crucero Castilla, ¿no? Que ese sí era de madera. Y tampoco se nos escapa el hecho de que, a pesar de no haber sido mencionado, los norteamericanos dispusieron en Cavite de un viejo barco de madera también y propulsión a pala, el Monocacy. Aunque bueno, Dewey tuvo un buen criterio de no hacerlo participar en el combate y lo dejó atrás, ¿no? Pues como siempre pasa, tras el combate que se desarrolló el 1 de mayo, a lo largo de los años pues fue evidentemente creciendo una leyenda negra en torno a la guerra hispano-norteamericana, con la que justificar una derrota tan rápida y aplastante. Tan solo se ensalzan las nobles virtudes del soldado español y el honor y la gallardía de sus oficiales y jefes. Como dice José María Pemán en su Historia de España contada con sencillez, lo único que quedaba a salvo en aquella catástrofe era el honor de la patria, el vigor de los españoles y su vieja entereza continuaban intactos. En Santiago y Cavite, nuestros marinos asombraron al mundo con su valor. Un comandante se deja hundir con su barco, envolviéndose en la bandera. Un alférez pierde un brazo de un cañonazo y continúa en su sitio, diciendo: no importa, me queda otro para la patria. Bien, pues esto es lo que quedó tras la guerra con los norteamericanos, tanto en Cuba como en Filipinas, y al pueblo hubo que contarle otra historia, que se resume en este parrafito que os he dicho de José María Pemán, su Historia de España contada con sencillez. Pues bueno, creo que ya hemos terminado. Os he explicado más o menos cómo fue la batalla de Cavite y por mi parte solamente despedirme. Antonio Cruz os desea buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende de cuando lo estéis escuchando. Así que bueno, hasta el próximo relato histórico en Antena Historia. Adiós. Historia.